Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a bordo en la Nave del Rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, dándole play a tremendas canciones del rock and roll. Y seguro, hoy vamos a disfrutarlas de principio a fin. Porque vamos a hacer un especial de un álbum que hoy está cumpliendo 30 años. Yo pensé que era mañana, pero no, exactamente. La historia nos indica que el álbum negro de Metallica, un día como hoy, pero de 1991, se lanzó. Y es un álbum que, sin duda alguna, cambiaría la historia del heavy metal de ahí en adelante durante estos 30 años que han sucedido. Vamos a hablar a lo largo y a lo ancho de ese álbum y vamos a darle play de principio a fin a las 12 canciones que hacen parte del álbum negro. Así que bienvenidos a nuestros oyentes que siempre están conectados. Un gran abrazo a través de nuestra señal en www.eltunel.co y también a nuestras emisoras aliadas, nuestros amigos de Improvisando Radio. Un gran abrazo para ellos que nos están escuchando a través de www.improvisandoradio.com. También a nuestros amigos de Emisora 90, un fuerte abrazo desde aquí. Y saliéndonos de las fronteras de nuestro hermoso país, también nos están escuchando en tres emisoras en Bolivia: César Radio Rock, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos bolivianos que se unen a esta señal y que vamos a rock and rollear en forma. Se los prometo, porque ustedes saben que el álbum negro es uno de los álbumes más importantes de la historia del heavy metal. ¿Y esto por qué? Se preguntará usted, ¿por qué diablos es un álbum tan importante? ¿Por qué diablos? Número uno, pues las ventas. Hablemos de las ventas. 31 millones de copias alrededor del mundo, 16 millones en Estados Unidos, según la página que estoy verificando, 500 mil copias en Argentina, 100 mil en México, lo que vale un disco de oro, disco platino, triple platino en Estados Unidos. Pero realmente alrededor del mundo, 31 millones de copias en una época, tengan en cuenta ustedes que pues no existía el internet y estas cosas, ¿eh? No existía la masificación como lo tenemos hoy y la oportunidad de la internet, que eso es como lo más importante, ¿no? Que algo sucede en, no sé, en Irán, Pakistán, al otro lado del mundo, en la China, y aquí ya de inmediato lo tenemos. Eso no pasaba tanto en esa época, 1991. Adicionalmente, este álbum logré conseguir unas pistas en formato FLAC, que es un formato digital de alta calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a escuchar unas pistas prácticamente en la versión estudio, con calidad de estudio. Bajé esas pistas, que las encontré en un portal especializado en formato FLAC, que ni siquiera es WAV, es mucho más alto que el, obviamente, que el MP3, que el WAP. Es un formato que se llama así, FLAC, y tiene una calidad de sonido impresionante. Es decir, aquí, pues bueno, de pronto sí se logra deteriorar porque pues se va a través de la internet, pero a diferencia del MP3, que es lo que generalmente nosotros sonamos acá en la emisora, este formato garantiza una calidad de sonido. Es decir, que si usted me está escuchando en sus audífonos, pues haga el intento de cambiar al equipo de sonido, a su amplificador o un sonido de alta calidad que le permita darle volumen, porque sin duda alguna este álbum trae una mejora en sonido. No hablo de la versión FLAC, sino del Black Album como tal. Trae una mejora de sonido bastante interesante con respecto al Unjustice for All, que fue el álbum inmediatamente anterior. Tengan en cuenta que ese álbum tuvo algunos inconvenientes con el bajo, que es algo que ya se dio bastante lata en su momento. Y adicionalmente, la batería tiene un protagonismo bastante importante. Así que empecemos con la primera canción, Enter Sandman. Imagínese usted ese sencillo. De hecho, fue el sencillo con el que dieron a conocer este álbum. Y les voy a contar algunos daticos que usted de pronto no sabía de este álbum. La idea original es que la canción se tratase sobre una enfermedad infantil. Sí, señor. ¿Y eso por qué? Porque resulta que en algunas radios en el mundo, esta canción fue prohibida. Sí, señor, la prohibieron. Porque resulta que Enter Sandman es, digamos, en algunos países es considerado, como le decimos aquí en Colombia, un mito, una leyenda, ¿cierto? En el cual pues se convirtió en algo para los niños bastante complicado, porque era el monstruo de los sueños, por decirlo, como decir algo, si lo traducimos aquí en Colombia, el coco. Se lo va a llevar el coco. Entonces era un monstruo de arena que se lo podía trastear usted en los sueños, prácticamente. Entonces eso se volvió tan popular y esta creencia se volvió tan masiva en esa época, que en algunas radios en el mundo prohibieron esta canción, Enter Sandman. Y de hecho, la banda, de alguna manera, cuando escribió el primer borrador de la letra de esta canción, la idea era que pues tratase de un síndrome de muerte súbita del lactante, imagínese usted, en una condición que produce en algunos neonatos, algunos niños, que pues acaba con su vida. O sea, esa era como la idea principal de la canción. Otro datico interesante es que la inspiración del riff viene de Soundgarden y de Lars Ulrich. Imagínese usted, Lars, que es el baterista y que algunos dicen que no es un buen baterista. Pues bueno, el riff de esa canción viene inspirado de Soundgarden. Y bueno, obviamente Kirk también hizo lo suyo. Adicionalmente, otro dato que usted tal vez no conocía de la banda es que es un clásico de béisbol. Si usted no sabe mucho de béisbol, que más al menos aquí en Colombia o al menos en el interior del país, el béisbol no es tan popular. Esta canción se ha vuelto un clásico cuando el lanzador del equipo local está a punto de asegurar la victoria para su escuadra y poner a los rivales a dormir. Por eso hablábamos del coco, ¿cierto? O sea, les llegó el coco a los jugadores. Y es uno de los jugadores más importantes que se asocia con esta canción es Mariano Rivera. Tal vez usted no lo conoce, pues de pronto aquí en el interior no somos tan familiarizados con el béisbol. Pero si usted es de los New York Yankees, pues lo conocerá sin duda alguna. Otro dato importante es que los militares estadounidenses obligaban a escuchar a Saddam Hussein y a los que apoyaban esta canción. Después de que Estados Unidos invadiera Irak en el 2003, esta era una de las canciones que se ponían en bucle, imagínese usted, para bajar la moral de los soldados fieles a Saddam Hussein. Sin embargo, no era la única canción que los soldados colocaban a escuchar. También colocaban las de Barney. Imagínese usted, las de Barney, esas sí eran torturas. Pero que me pongan a escuchar en bucle a Enter Sandman, los que somos fanáticos, pues obviamente sería un deleite para los oídos si de tortura se tratase. Así que vamos a darle play a la primera canción de este álbum mágico, un álbum delicioso, un álbum que sin duda alguna para usted, amigo oyente, tal vez fue la puerta de entrada al mundo del rock and roll y por qué no al mundo del heavy metal. Así que disfrutemos una de las piezas más importantes de este álbum. Y con esta canción le doy la bienvenida a bordo en la nave del rock. ¡Tin! Estás escuchando El Túnel Rock. Si se acaba de unir a la señal, esto es www.eltunel.co y vamos a, apenas estamos iniciando y estamos hablando del álbum negro de Metallica, que un día como hoy, en 1991, se estaba lanzando, estaba estrenando. Estaban diciendo, tenemos música nueva, allá en 1991. ¿Será que las generaciones, y esa es una pregunta que me estaba haciendo cuando estaba aquí organizando el turno en la emisora, será que, bueno, sin duda alguna, hay muchas generaciones que gracias al Blacklist, que es el álbum de covers que está recién lanzado y que ya hay algunas piezas y algunos comentarios, tanto positivos como negativos, sin duda alguna habrán muchos muchachos, niños, adolescentes, que por escuchar a su artista favorito, dirán, ve, Metallica, ve, tal vez yo sí lo he escuchado de mi papá, de mi tío, de mi abuelo, tal vez. Y se están dando la oportunidad de irse, empezar a retroceder en la historia discográfica de Metallica y llegar hasta estos álbumes que nosotros en su momento los vivimos, los sentimos, los rock and rolleamos, movimos peluca. En esa época yo viví este álbum un poco más adelante, no el día de su estreno, no por estas épocas, yo apenas tenía 11 años. Lo viví ya más o menos cuando estaba en noveno, décimo, once en el colegio. Estamos hablando del 95, 96. Bueno, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Pero sí lo viví, sí lo disfruté y sí lo rock and rollé. Y sí moví peluca por ahí con estos álbumes. La canción que viene a continuación, siguiendo el corte de este álbum, es una canción que usted posiblemente la ha escuchado demasiadas veces, hasta el cansancio. De este quinto álbum, la segunda canción es un tema que está basado en una película de 1978. Esta película se llama Magic. Es una película americana dirigida por Richard Attenborough, protagonizada por el gran Anthony Hopkins, Anne Margaret y Burgess Meredith. En los papeles principales estaban ellos. Y esta película se basó en la novela homónima Magic de William Goldman. Esta fue la fuente de inspiración para estos señores de Metallica. Gracias a su riff lento y pesado, que fue la tendencia del thrash, podríamos decir que esta es la canción que marcaría el thrash. De alguna manera, sí, ya habían algunas canciones que estaban sonando en la década de los 80, pero de alguna manera esta fue el sello que firmó que así debería hacerse el thrash, que así debería ser. Y de alguna manera, algunos críticos especializados en estos temas marcarían esta canción como, por decirlo de alguna manera, algún himno del thrash metal. Y marcaría, por supuesto, lo que seguiría de ahí en adelante, las bases para el thrash metal, que fuera algo pesado y rabioso. Es un estilo predominante en este álbum, en el cual se marca demasiado en esta canción. Está considerada como una de las mejores canciones de la banda. ¿Usted qué piensa? Si nos ponemos a mirar cuál sería la mejor canción del álbum negro, ¿será que es esta? Usted de pronto se preguntaría, ¿puede ser? Además que es muy delicioso de saborear esta canción. Esta canción en 1999, junto a la orquesta de San Francisco, se interpretó de manera en la Filarmónica de San Francisco, se interpretó en el SIM. Ha tenido varias versiones, bueno, conocida, ya algunos de pronto nos queda el tiempo de darle una vueltecita al Blacklist, que posiblemente nos quede tiempo. Le daremos una vueltita a ese Blacklist que no lo he hecho en la emisora y pues es una asignatura que tengo pendiente. Así que de la mano de James Hetfield, Keith Hartnett, Jason Newsted y Lars Ulrich, vamos a darle play a una de las canciones considerada la más espectacular, la más deliciosa de la banda Metallica. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y estamos dando una vueltita al álbum negro de Metallica, que un día como hoy estaría dando la luz en 1991, un 12 de agosto, pero de 1991 estaría estrenándose esta canción. We'll be right back. Eso es mucho poder de canción. Podemos definirla en una sola palabra: poder. ¿Qué cancionzota? Albert True hasta ahora en la nave del rock. Estamos hablando del álbum negro, que un día como hoy, pero de 1991, estaría lanzándose, estaría estrenándose, estaría ahí siendo la banda Metallica. Vea lo que tenemos aquí, 12 cancioncitas para que ustedes las recuerde durante toda su vida. No se imaginarían esos señores lo que pasaría después de 30 años, lo que algunos artistas cogerían esas canciones y las convertirían en... bueno, en lo que lo convirtieron, en el álbum de Blacklist, que si nos queda tiempo, hablaremos de él. Si nos queda tiempo. Tampoco es que me muera por hablar con él, de ese álbum, ¿no? Tampoco es que me esté aquí dando golpes de pecho por hacer una reseña del, del Blacklist. Pero bueno, si nos queda tiempo, hablamos de ese álbum. Quiero saludar a nuestros oyentes que están por aquí conectados, muy juiciositos. No los he saludado y los tengo acostumbrados siempre a que los saludo y que les doy un mensajito de buena vibra. Así, cuando usted se conecta a noticias, hablen que el virus está mutando, que ya hay otra cepa que se llama Delta y que después de esa Delta va a venir otra y que así, y que nos vamos a morir y que el calentamiento global va a acabar con el mundo y que todas esas cosas que uno generalmente cuando ve noticias, pues... se imprime, aquí nos olvidamos de eso y nos centramos en la música. Por eso saludo a todos nuestros oyentes de una manera muy amistosa y cariñosa desde Francia, Estados Unidos, México, Alemania, Panamá, Argentina, Filipinas, nos están escuchando, el Reino Unido, en Bolivia, por supuesto, también se conectan con nosotros para escuchar La Nave del Rock a través de www.eltunel.com. También por acá están, a ver, hay que ver qué oyentes están por aquí que los... acabo de saludar. ¿Cómo vamos con el movimiento de peluca? Les pregunté a través de nuestro grupo. Marta dice a todo volumen hoy en la oficina. Debe estar allá con los parlantes a todo volumen. Kelly me envía un GIF de una chica ahí que mueve la peluca también. Don David, saludos, capitán. Y a la familia rockera Nanave, moviendo peluca hipotética. Tengo el pelo de Joe Satriani. Ay, hombre, qué cosas de la edad, ¿no? Por acá también está doña Diana, o no sé, pues de la alopecia más bien, don David. Doña Diana Macías también me saluda por acá, me envía una manito rockera. Excelente, Diana, un gran abrazo. Don Juan David Oyente, este mensaje fue eliminado, gracias. Así escribió, no, pues qué cosas. Don Giovanni Bastidas, aquí estamos, Chimba Metálica, HP. Que suene, capi, qué vuelo, este vuelo merece unos planes. O sea, los planes son las alas, ¿no? Bueno, ustedes me entienden. Doña Alex Cobox también me envía un sticker del señor Smithers, excelente. Doña Nati también, buenas, buenas. ¿Será que está como la, esta chica TikToker? Buenas, buenas, doña Nati. Mauricio Velasco también me saluda, buenos días. Que agreguen el mi otro número. Ah, ok, me imagino que al grupo. Ya te envío el link, mi hermano, para que lo agregues vos, porque a mí me queda muy complicado hacerlo desde acá. Ya te agrego el número. O escríbeme desde ese número, don Mauricio, al número de la emisora. De hecho, usted, amigo oyente, si quiere hacerse a este grupo de WhatsApp, es muy fácil. Me escribe al +57 301 770 3920 y ahí lo atiende Arthur. Y para el caso de Mauricio Velasco, pues ahí le llega el link del grupo. ¿Listo? Así es más fácil. Por eso tenemos un robot que nos ayuda mientras que nosotros estamos aquí al aire. Ese robot se encarga en direccionar a nuestros oyentes a los diferentes lugares donde usted quiera. Así es. Vamos a la música. ¿Les parece? Muy bien. A continuación viene una canción, la tercera canción. Holier Than Thou. Algo así más o menos. Holier Than Thou. Landau, parece que fuera como japonés. Holy Landau. Más o menos ven así. Holy Landau, que esto quiere decir más o menos como más sensata que tú o más sensato que tú. Esta canción es la más rápida. Oye, si nos ponemos a ver los tiempos de duración de cada track, más o menos están en promedio arriba de los 5 minutos. Y esta canción dura 3.47. Por ejemplo, la más larga tengo por acá es My Friend on Mystery, que es la número 11. Dura 6.47, que es la más larga, precedida de esta que, Whatever I May Roam, que dura 6.42. 6.26, la que viene a continuación de esta, que es The Unforgiven. A ver qué otra. 6.29, Nothing Else Matters. Son canciones bastante largas. Y esta canción, Holier Than Thou, dura 3:47, es una de las más cortas de este álbum. Y por ser la más corta, es también la más rápida. Tiene un riff bastante sabroso, agresivo, pesado, recordando esas canciones legendarias, breves pero poderosas. La letra se refiere, y a mí lo que me encanta de esto es que habla de la arrogancia, de los chismes, de los rumores, son rumores, así como la canción esta, que en cierta forma hablan de la crítica a la sociedad, a esa carátula o a esa careta de juzgar a las personas, aunque no lo dice aquí textualmente, pero sin conocerlas, y eso nos pasa a todos. A veces juzgamos a las personas sin conocer, es como juzgar un libro por su portada, que es la frase, el típico refrán. Juzgamos a las personas, no las conocemos, y cuando a veces la encontramos, nos enfrentamos a esa persona, pasan dos cosas: o confirmamos lo que pensamos, pero generalmente nos sorprendemos de darnos cuenta que esa persona era totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos. De eso habla esta canción. Corta, que habla de arrogancia, pesada, que habla de los chismes, recordando canciones legendarias, que habla de los rumores, son rumores. Y la tenemos, por supuesto, aquí en esta, en este especial que estamos haciendo del Black Album, de ese álbum negro, que inicialmente no se llamó así, pero pues después, por la carátula, tomó ese nombre, el Black Album. Esta es La Nave del Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Le estamos dando una vueltecita a este álbum, un día como hoy, un día muy especial, porque un día como hoy, en 1991, se estaría estrenando este álbum, el álbum negro de Metallica, uno de los más importantes de la historia del heavy metal, del thrash y de la banda Metallica. Eso me encanta, que por aquí están llegando algunos oyentes. A ver, yo veo acá el WhatsApp. A ver, ¿quién se unió por aquí? Está por acá saludando Don David de Puerto Rico, Steve Benítez, también se unió por acá. Ah, bueno, llegó el personaje que estaba diciendo. No voy a decir el número porque pues esperemos a que él se presente. A que se presente. Ah, por acá está, ya internamente me escribe. ¡Wow! Mis saludos desde Barbosa, Santander. La Unique Radio, que escucho muy buenos días. Saludos. La única, perdón. Es que lo estoy leyendo textualmente. La única radio que escucho. Unique, es que escribió única. Única radio que escucho. Muy buenos temas. Saludos, Neyber Velasco. Un gran abrazo, mi hermano. Me puse a sufrir ahí con única. Gracias por estar ahí. Ya se incluyó en el grupo. Don Neyber, bienvenido a este rincón de la internet. Gracias por atender este llamado. Y usted también lo puede hacer. Más 57-301-770-3920. Es muy breve. Si usted de pronto está manejando, está caminando y no puede escribir el número o no se lo grabó, www.eltunel.co, ahí en el menú dice WhatsApp, le da clic y ¡plup!, lo direcciona automáticamente. Bah, María, le facilitamos la vida a nuestros oyentes. Nos encanta tenerlo cerquita. Muy bien, hablemos ahora de una canción que es muy bonita. Sí, podemos decirle, es muy bonita. Resulta que por esa época, a finales de la década de los 80, y durante toda la década de los 80, las disqueras en la década de los 80, aquí me aparto un poquito de esta historia del álbum negro y voy a hablar un poquito de la industria de la música. En los 80, las disqueras obligaron a las bandas, es que era casi del contrato, o sea, no puedo afirmar que estuviera dentro del contrato, pero era algo casi contractual, en la que las disqueras le decían a las bandas que tenían que escribir una balada. No importa si usted era el mismo príncipe de las tinieblas, no importa si usted lo acusaban en los conciertos de pisar pollitos y tomar sangre como lo hacían los integrantes de Kiss. No importaba si usted tuviera una mascota que se llamara Eddie en los conciertos y saliera así gigante y tratara de abrazar al mundo, a todo el mundo, como en los conciertos de Iron Maiden. No importara eso, si usted era el más malo de todos. Una condición era que usted grabara baladas. Y la gente que estaba dentro del glam la copió de inmediato y sacaron tremendas baladas. Y se convirtieron en las power ballads. Como, y usted las conoce, las de Poison, las de Warrant, las de los Guns N' Roses. Y también hay grandes baladas de Iron Maiden, de Kiss, de Ozzy Osbourne, de todos los artistas y por supuesto también de Metallica. Y aquí entramos a una power ballad que se convertiría más adelante en álbumes como el Reload y el Dead Magnetic en el 97 y 2008 respectivamente, en el The Unforgiven 2 y The Unforgiven 3, una trilogía de tres canciones llamadas igual, que empezaría con esta de 1991. Es el cuarto sencillo, por supuesto, escrita por James Hetfield, Lars y Kirk, y el baterista de la banda, Lars, explicó que la banda quería intentar algo nuevo. Pero ese intentar algo nuevo no sabemos si era porque la disquera le dijo, hey, tienes que grabar una balada, o porque simplemente ya era tendencia a los 80 y ellos dijeron, venga, hagámonos una baladita a ver cómo nos va. Pero recuerden, eso era una tendencia, tal vez era de moda. Lo que implementaron las disqueras se convirtió en un gran éxito y por eso muchas bandas lo emularon. No sabemos a ciencia cierta si fue el caso de Metallica. La idea de la balada, pues, digamos que algunos dirían, ve, ¿qué pasó acá? Ya tenían, de hecho, algunas baladas, como One, de los discos anteriores, como Welcome Home, como Fade to Black, ya la tenían. Pero ellos querían hacer algo diferente con un estilo, con una nueva técnica de voz llamada crooner. Que esto es un verbo en inglés que se llama The Croon o Chukroon, que denota cantar suave, casi susurrado. Nosotros, los que estamos aquí al frente de un micrófono, sabemos que hay que proyectar la voz, y proyectar la voz sencillamente es como hablarle a una persona que estuviera en un recinto, a lo último que le llegue a esa persona, pero no importa si yo estoy aquí solo, estoy proyectando la voz. Y la técnica consiste en no hacerlo, en no proyectar la voz, en sencillamente cantar sin proyectar la voz, y el solista, la persona que está ahí, explota la característica de hablar casi susurrado, de tener esa intimidad frente al micrófono, y que de alguna manera se puede transmitir a través de la canción. Esto fue lo que implementaron estos señores en este tema, The Unforgiven. Por eso traía algo característico, algo inocuo, por decirlo, en esta balada, en esta gran balada del álbum negro de Metallica. Y esto suena así. Thank you. Estamos acá a bordo en la nave del rock a través de www.eltunel.co y dándole una vueltita a este álbum mágico, emblemático y muy querido por todos nosotros, el álbum negro de Metallica. Un día como hoy, en 1991, pues se estrenó, se lanzó, por si de pronto se acaba de llegar. Y se acaba de llegar, también le quiero recordar que las pistas que estamos escuchando son versión estudio, o sea, tienen calidad de estudio en formato FLAC, que es el formato digital, digamos que por su excelencia, el formato digital más fiel a la copia de estudio, por decirlo de alguna manera. Cada canción es bien pesadita, ¿eh? Miramos cuánto pesa cada canción. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo miro por aquí, en comparación con la MP3. 29 megas cada canción, más o menos, ¿eh? Tiene buena información ahí por cada track, dependiendo pues también la duración. Muy bien, sigamos hablando de Metallica y su álbum negro. Y ahora viene una canción que es la quinta de este álbum de los 12. Esta canción tiene un intro especial con un instrumento que se llama sitar. ¿Lo has escuchado? Tal vez no, porque este es un instrumento de la India y Pakistán. Este, no sé si de pronto han visto cuando Homero en los Simpson, me acabo de llegar esa imagen a la cabeza al ver el instrumento en este momento. Cuando Homero en los Simpsons sueña con tener el cabello largo y sale con el torso desnudo y la cabellera larga sentado en posición flor de loto, y hay unas chicas que le están peinando el cabello y él tiene un instrumento en las manos y está tocando el sitar, está ahí trin, trin, trin, trin, trin, y está soñando como que así sería su vida si él tendría el cabello largo. Ese instrumento se llama sitar. La banda Metallica lo utilizó, un sitar eléctrico, para el intro de esta canción. Este, como les había contado, pues este instrumento es originario de la India, semejante a la guitarra, pero digamos que con el mástil mucho más grande, mucho más, incluso más grueso. También es parecido al banjo, por si de pronto usted no lo ha traído, al laúd, de pronto. Y se caracteriza este sitar por los sonidos metálicos y los glissandos, aquí estoy como Amparo Grisales, los glissandos que suenan y que le dan un sonido muy característico a este instrumento musical de la India. Antes, por supuesto, de que entren la batería y las guitarras, ya lo vamos a escuchar. Este sitar pues le da al tema, a este tema, Wherever I May Roam, le hace esa esencia oriental que pues tal vez la banda quería imprimirle. Adicionalmente, como dato curioso, Jason Newsted, el bajista en ese entonces de la banda, interpretó esta canción con un bajo de 12 cuerdas. Generalmente los bajos traen 4 cuerdas, algunos 5, dependiendo, 6. Pero este señor dijo, vamos a tocar esta canción, Wherever I May Roam, con un bajo de 12 cuerdas. Hágame el hijo de puerca favor, ¿eh? El nivel de dificultad que, pues si a uno con 4 cuerdas para tocar el bajo, que según los músicos es el instrumento más sencillo de tocar porque no se escucha. Imagínese este con 12, pues de pronto sonará algo, ¿no? Otro dato curioso, mientras se grababa esta canción, James Hetfield se encontraba en un curso de mejorar, para mejorar su voz, donde tiene que aplicar unos ejercicios como el na-na-na-na-na, y por eso en algunas partes de esta canción se le escucha el na-na-na-na-na-na, porque él tenía que hacer esos ejercicios y tal vez lo tenía en su cabeza muy interiorizado y dijo, pues bueno, hagamos aquí algo ahí como un guiño a que estoy en ese proceso, en ese lapso. Así que vamos con esta canción, Wherever I May Roam, a bordo en la nave del rock.